tanto, esa mujer la quiero tanto. Es hermosa, es un encanto, es hermosa, es un encanto. Enamorado, enamorado, enamorado, enamorado de ti. Ataca la silla, cae, ataca la silla, cae, ataca la silla, cae, ataca la. Morena, ven, ven donde vi. Morena, ven, ven donde vi. Morena, ven, ven donde vi. Morena, ven, ven donde vi. Esa cinturita, como menea esa cinturita. Ella parece una muñequita, ella parece una muñequita. Enamorado, enamorado, enamorado, enamorado de ti. Ataca la que ya cae, ataca la que ya cae, ataca la que ya cae, ataca la. Morena, ven, ven donde mí. Morena, ven, ven donde mí. Ven donde mí.